Señoras y señores, en vivo, en la hora pulenta, por Nacional Rock y para todo el universo, con ustedes Vera o los Nihilistas. Y no Que ha sabido sonar en este programa el año pasado, ¿eh? Estamos listos. Sí, lo que estamos escuchando, por si alguno se sumó recientemente a la transmisión, es Vera o los Nihilistas, directo desde la ciudad de La Plata. ¿No? ¿De La Plata? No. Estoy mandando zona fruta. Zona oeste. Perdón, disculpen. La Matanza Uberales. Bueno, entonces... Con Urbano. Están ahí, me imagino ahí con el cierre de listas y demás. El compañero Espinosa. Coméntanos un poco, bueno, ¿dónde se puede escuchar estos temas que están haciendo? Si alguien los descubre aquí y tiene ganas de meterse en la obra de ustedes. Dale. Bueno, el único lugar es veraolosnihilistas.bandcamp.com. Uh-huh. La única opción. Sí. Bien. El próximo disco va a haber una opción para los fanáticos de los discos, como nosotros. Los fetichistas. Los fetichistas del objeto. Va a estar, digamos, para que lo toquen. Pero ahora este, que se llama Crítica de la Canción Pura, está solamente en el Bandcamp de Ver a los Nihilistas. Sí. Y contábamos al principio del programa que vos venís de una banda previa, No Mundo, ¿no? Que se llamaba. Tocaba una banda que se llamaba No Mundo, sí. Y que, bueno, que curtiste mucho la banda, tanto del conurbano como el de Capital Federal, las fechas de Blackfish Discos y muchas cosas más. Sí. Fin, ¿no? Desde la caída del neoliberalismo hasta el retorno. Prometido. Bueno, un gusto que estén acá. Como decíamos recién, este tema que sonó recién, estamos listos. Sonó mucho el año pasado en la hora pulenta. Así que bueno, vamos a escuchar más temas de este gran disco. No me canso de decirlo. Un gran disco de Ver a los Nihilistas. Las tumbas de mis héroes. Dale. Vengan a ver lo poco que hay para ofrecer y una pizca de dignidad en tu corazón, en mi hogar. Dejen la ir con pulsiones para dormir, un abismo oscuro, fatal, no hay recuerdo. Flores secas del amor, un beso para no dormir, ahora que llegó el final, ¿cuánto falta para nada? ¡Bravo! Verá, los nihilistas en la hora pulenta la roquean. Ya están las fotos en Facebook circulándose que hemos sacado. Vamos llegando al final de este programa de La Hora Pulenta con Vero Los Nihilistas acá en vivo. Queda un tema más de Los Chicos, sí. Pero antes vamos a aprovechar para saludar a toda la gente que hizo posible este programa, como sí. siempre. Sí. Sí, estamos hablando de Adrián Viña en la producción, de David Eskenazi en la operación técnica, de Rodo Flores haciendo sonido aquí en el piso. Sí. También agradecerle a nuestro compañero Tomás Balmaceda, que estuvo en la entrevista, nos dio una muy linda entrevista sobre los emojis y el libro de la selva. Sí. A la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que nos ayudó a rellenar media hora de programa. Y a todos ustedes que nos acompañan siempre del otro lado. Sí. Recordemos que el recital entero, así como la entrevista, se van a poder escuchar el martes o miércoles en nuestro blog con streaming. Ahí lo van a poder escuchar enterito y revivir estos momentos. Así es. Bueno, nos despedimos entonces con una canción más de Vero a los Nihilistas. Nosotros nos reencontramos el sábado que viene a la misma batidora por el mismo Vaticanal. Que tengan una muy buena semana. Y nos despedimos de la crítica también. Bueno, muy bien. Dale. Noche vieja. Cosas que me asustarán para sentirme más vivo, creer cuando despertará. Me disfracé noche vieja con tu vestido. Pero al borde del mundo con fantasma. Chicos, felicitaciones. Bravo. La hora pulenta.